metas, son las metas, formas, me diluyes, me disuelves. Me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes. Metas, tornas y no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me hueca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? Me tienes por las cuerdas, no sé. Volando por las nubes estoy. ¿Qué me has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? ¿Será que en realidad no es alucinación? Pienso, te recuerdo, te persigo, lo evidente, lo describo, lo sentencio, lo abomino, la presencia en fin, la linda, tú me tienes de cabeza y en exclamación. Me apasionas, me transformas, me diluyes, me disuelves, me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo escapatoria, tienes el control. ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? Me tienes por las cuerdas, no sé. Volando por las nubes estoy. ¿Qué me has hecho, Mariana? Dije. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? ¿Será que en realidad no es alucinación? Trastornado, que tú me tienes encantado. Fascinado, que tú me tienes dislocado. Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, Mariana, que tú me tienes enlutado. Quieres tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco y a nadar por aproximación. ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? Me tienes por las cuerdas, lo sé. Volando por las nubes estoy. ¿Qué me has hecho, Mariana? Dije. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? ¿Será que en realidad no es alucinación? ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi amor? Me tienes por las vueltas, no sé. Volando por las nubes estoy. ¿Qué me has hecho, Mariana? No sé. ¿Qué me has hecho, Mariana, mi